Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Che, perdón, esto no tiene demasiada lógica. Habíamos un poco dicho que cerrábamos el bloque allí cerca de las 10:30 como homenaje a Cachito Fuckman, pero me estaba recorriendo de la bocha de audios que hay de Cachito por acá dando vueltas y se me vino a la cabeza una imagen porque hay relaciones que pasan por lo afectivo, por lo personal, por lo político, todo junto, y que uno en el recorrido no se va dando cuenta cómo y cuándo se construyen. Y yo creo que hubo en la relación nuestra en particular con Cachito Fuckman y con otros ex detenidos desaparecidos, hubo como un punto que terminó de cerrar esa historia de quererse mutuamente, que fue cuando se hizo la visita ocular a la Isla del Silencio. La Isla del Silencio es un lugar que pertenecía a la Curia, es una isla en el medio del Delta. Para llegar hay que hacer cerca de 2 horas de viaje en lancha, y hubo, como parte del juicio de la ESMA que está llegando a su fin, hubo una visita ocular con los sobrevivientes, a que por supuesto también fueron no solo fiscales y abogados defensores de los milicos, sino también el tribunal que se desplazó hasta allí. Y en el viaje, la Isla del Silencio, termino de contar esta historia, es el lugar a donde los genocidas de la ESMA llevaron en septiembre de 1979 a quienes estaban secuestrados y reducidos a trabajo esclavo en la ESMA, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita la Argentina, y como parte de esa visita, visita una ESMA retocada y sin secuestrados. Los secuestrados habían sido trasladados justamente a la Isla del Silencio, habían sido escondidos de su secuestro para ser secuestrados doblemente y estar allí en la Isla del Silencio. En el viaje de ida, Cachito nos contó cómo descubrieron los propios sobrevivientes dónde quedaba ese lugar en el que habían estado en el 79. Cachito, ¿cómo encontraron este lugar? Mira, este lugar, lo primero que tenemos que decir, que este lugar lo venimos denunciando del año 1984. Es tremendo, porque si pensamos que el primer allanamiento fue en el 2014, se tardó la justicia 30 años en venir al lugar. Cuando lo venimos desde la CONADEP, venimos denunciando, y lo hizo la Junta, venimos denunciando que este lugar estaba. La primera ubicación, por lo que yo participo, la hacemos con el ruso Glasta, y un compañero, el allanamiento falleció en el 2008,

como si nada. Y claro, ¿por qué iba a cambiar si nunca se iba? Si han garantizado en cierta forma que nunca se iba a ir. Y eso fue lo que sorprendió a todos, que era todo igual. Podía, la gente que estaba en la causa podía repetir cada cosa que nosotros decíamos y ahí estaba. ¿Estamos a cuánto de llegar? Y calculado que todavía falta un trecho, pero no mucho, ¿eh? Media hora más o menos llegaremos. Media hora, más o menos. No nos falta mucho. ¿Puedo decir que cuando volvieron la primera vez estaba habitada? Estaba habitada, sí. Mierda, cómo lo vamos a extrañar, ¿no? Una de las últimas cosas que, bueno, no de las últimas porque son tantas, ¿no? Pero una de las cosas que hizo Cachito en los últimos meses, exactamente creo que fue el 2 de junio, se presentó junto a María del Carmen Verdú de la Correpi y a Nicolás Tauber de Liberpueblo, ante el juez Martínez de Giorgi, que está llevando adelante la causa de Antena Negra TV, para expresarle la preocupación de algunos referentes de organismos de derechos humanos por la situación que se estaba viviendo con ya el procesamiento de la persona, del ex compañero de Antena Negra TV y ex compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está procesado por esta causa. Y allí lo que pudo observarse es justamente el poder de la referencia, ¿no? Porque una semana después la presidenta de la cooperativa Antena Negra TV, Antonella, fue sobreseída, y allí uno puede ver claramente cómo se influía en la situación con la presencia de tipos como Cachito. Por eso decimos tan certeramente que hoy hubiera estado en ese lugar, sin dudas hubiera estado en ese lugar para acompañar a la gente de Antena Negra, que ahora está junto a María del Carmen Verdú ante la Cámara para intentar dar los argumentos. Ahora está hablando la querella, nos comentan los compañeros que ahora está hablando la querella en la causa de Antena Negra TV. Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. Un dineral, él recibe órdenes desde arriba y las cumple a como de lugar. Pasea tranquilo, por